Esto es Agora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos, como cada sábado, a Mentes Corrientes. Nuestro invitado destacado de hoy es Alejandro Carpintero, un pintor que compartirá un ratito de su tiempo para darnos su perspectiva sobre la situación de los artistas en la actualidad y hablarnos de su trabajo. Además, contamos con nuestras secciones habituales de noticias, vuestro espacio para expresaros, las propuestas del fin de semana y las preguntas que han sufrido una pequeña variación. Ya sabéis que estaremos pendientes de vuestras opiniones a través del Twitter @agorasolradio, a través del cual podréis interactuar con nosotras y nuestro invitado a lo largo del programa. Y antes de comenzar, os dejamos que disfrutéis con Fall Back Down de Rancid. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestras noticias de hoy. La primera es que los propietarios de 50 hogares con una ejecución de desahucio pendiente van a reclamar el lunes a partir de las 10 de la mañana la dación en pago y el alquiler social en la sede de una entidad financiera de Madrid. Su intención es permanecer allí hasta que se acepte negociar una solución a la situación de todos ellos. La PA y distintas asambleas populares apoyan esta acción y un asesor de la PA, junto con una de las afectadas por esta situación, darán previamente una rueda de prensa informando de las acciones previstas para conseguir la negociación. Que este tema de los desahucios está bastante caliente actualmente y la verdad es que me parece una buena acción lo que van a hacer porque, por ejemplo, en mi barrio se han conseguido parar varios desahucios, bueno, y no solo pararlos de con que la gente esté allí y no puedan realizarlos, sino que se ha conseguido negociar con las entidades bancarias para conseguir un alquiler social o una solución, la dación en pago que están solicitando, por ejemplo. ¿Y qué es la dación en pago? Porque yo, por lo menos, no lo... Y bueno, aquí tenemos hoy con nosotros a David, que es el que está más metido en el tema este de en el barrio de vivienda, que nos cuente un poco eso y las cosas que se han estado haciendo, las acciones. Bueno, pues la PAG es una plataforma de afectados por la hipoteca y es una unión de personas, de abogados y gente normal en la calle preocupadas por la vivienda y sobre todo se están centrando en el tema de desahucio, de cómo evitar que echen a gente de sus casas. Sobre todo por de manera injusta, por los bancos a muchos les engañaron a la hora de conceder hipotecas y ya las están echando sin pensar en más, están salvando a los bancos y echando a las personas de sus casas. Entonces la dación en pago es simplemente, yo no soy un experto, pero bueno, por lo que tengo entendido, es que tú concedes tu casa, das la llave de tu casa al banco y el banco te perdona la deuda. No como ahora, que tú das la llave de tu casa, te la quitan y aún así se te queda una deuda de por vida con el banco que es imposible pagar por las cantidades que están pidiendo. Y bueno, las acciones estas que se han estado llevando a cabo en el barrio, tú esas sí sabes en qué han consistido algunas de ellas, ¿no? ¿Nos puedes contar? Sí, en el barrio, en nuestro barrio, en Alipa, ha habido hace poco un desahucio de Edu que en un primer momento se consiguió parar con negociaciones con el banco, dijeron que le van a conceder un alquiler social y luego resulta que nos engañaron a todos y sacaron otra fecha de desahucio y volvieron a hacer más acciones en el banco. Esta vez se fueron a la sucursal y varias personas se desnudaron allí dentro y bueno, pues al final con presión de la gente en la calle se consiguió que un alquiler social para Edu de creo que fueron 250 euros o algo así, que ya está casi cerrado. Y creo que el tema de Edu llegó hasta noticias internacionales, ¿no? Una cadena alemana, me parece, sí, que comentó algo al respecto. La televisión pública alemana se hizo eco de la noticia de Edu y de alguna persona más y sí, llegó hasta Alemania. Y lo de desnudarse en la sucursal, que me ha dejado muy así. Bueno, se quedaron calzoncillos, ¿no? Ah, vale. Era más o menos la pregunta, ¿sí? Sí. Se quedaron calzoncillos, no fue desnudo completo. Ajá. Pero entraron allí y se quedaron en calzoncillos, ¿les echaron, llamaron a la policía o qué hicieron? No, los entraron y la sucursal estaba un poco mosqueada porque veía gente fuera y que iban a hacer algo. Entraron y mientras leían un comunicado de lo que estaba pasando con Edu, pues empezaron a quitar la camiseta, los pantalones y bueno, hacer un poco de presión. Más que nada era mediático para hacerse eco del desahucio. Sí, porque si no haces algo que llame la atención... Y además porque encima era con Bankia, que el caso de Bankia es especialmente llamativo por el dinero que se le ha dado, entonces para hacerse eco de ello es más mediático que nada. Y bueno, al final se consiguió. ¿Y alguna otra acción que se haya hecho en los otros desahucios así llamativa? ¿Esa fue la que más repercusión tuvo? Bueno, hace poco que se conoce bastante, que fue la de Rocío en Pueblo Nuevo, que se quedó, hizo huelga de hambre en la sede de Bankia, que está aquí cerca de la Puerta del Sol. Hizo un huelga de hambre que al final duró un día o menos porque le concedieron, o sea, también se evitó el desahucio, o sea que estuvo muy poquito en huelga de hambre. Sí, nosotras Ana y yo, mientras mirábamos noticias sobre los desahucios, vimos que el verano pasado, creo que fue, una mujer consiguió que le concedieran el alquiler social porque 10 profesoras, creo, sí, que eran, le habían pagado. Le habían hecho como... la habían avalado para que le concedieran ese alquiler porque era una mujer con 5 hijos, 4 de ellos menores, y la querían desahuciar y dejar en la calle. Y gracias a 10 mujeres que se solidarizaron y la avalaron, pues se concedió ese alquiler social. Y yo creo que eso es lo bueno que se está consiguiendo en los desahucios, que la gente se involucre y ayude a los demás. Desde mi ignorancia alucinante, ¿qué es lo del alquiler social? Alquiler social es, pues, que una casa que tú tienes en la hipoteca, bueno, yo creo que es una casa que tú tienes en la hipoteca y tienes que pagarla como no puedes, como casa de Edu, por ejemplo, no voy a pagarla y le tienen que quitar la casa, pues que el banco te ponga un alquiler de 250 euros, 300, creo que es un porcentaje de lo que tú cobras, de sueldo que tú cobras, y te dejes ir viviendo ahí con un precio relativamente bajo, que son 300 euros así. Claro, porque mucha gente eran personas que estaban pagando su hipoteca, pero se quedaron en paro y no podían seguirlo pagando, no por gusto. Entonces, si le hacen un porcentaje en respecto a sus ingresos, es lo más justo, porque pueden pagar, pero en función de lo que ellos cobran. En vez de pagar los 20.000 euros o 50.000 que le ves al banco de golpe, que es imposible, pues te cobran 300 euros así. ¿Hasta que se acabe la deuda o hasta que tú te vayas del piso? Supongo que era destinado a pagar la deuda, pero no lo sé seguro. Eso ya habría que preguntar a gente. Lo importante es que pueda seguir viviendo en su casa y no se quede en la calle. O sea... No, sí, eso sí, jolín. Claro. Y bueno, la siguiente noticia que tenemos es relacionada con la educación. Bueno, más que una noticia en concreto, es por las huelgas y manifestaciones que han estado produciéndose esta semana. Y bueno, a mí hay algo que me llama la atención, es que dependiendo de por dónde te muevas, estas cosas se ven más marcadas o no, porque yo, por ejemplo, en mi universidad, en la Carlos III, apenas, al menos lo que yo vi, apenas se hizo huelga, apenas hubo gente, había una asamblea para preparar acciones y decidieron ir a la manifestación juntos, y por lo que vi en las fotos, porque no me pude pasar, era muy poca gente, y luego en cambio se ve que la Complutense y la Autónoma como que tiene mucha más actividad. Entonces yo creo que, y estuve hablando con una chica de mi clase y vimos que el problema es que claro, mucha gente se resigna, o incluso, es que yo he hablado con otros compañeros que incluso les parece bien los recortes que se están haciendo, incluso en educación, porque lo ven como la solución para conseguir arreglar las cosas. Entonces, que yo creo que el problema es eso, que todavía hay mucha gente que o está cegada o yo no sé por qué, no espabila. Ya no solo digo que vayan a las manifestaciones o lo que sea, sino simplemente que abran los ojos y que vean la situación que es. Pero bueno, claro, supongo que también depende del ambiente, porque, por ejemplo, tú, David, sí que estuviste en la manifestación, ¿no?, con alguna gente de tu clase. ¿Y cómo sí, fue? Pero así el porcentaje éramos 5 personas, a lo mejor de 20, que también es pequeño, y si lo extrapolas al resto de la población, pues sigue siendo pequeño. Claro, ¿y el resto de la gente de clase no iba por convicción o por...? No, algunos sí estaban convencidos de protestar y eso, pero no, o sea, en esta por lo menos no participaron. Yo por lo menos voy a un colegio concertado, porque entonces no podíamos supuestamente hacer huelga, pero había gente que, como luego las universidades y eso sí que nos iban a afectar, decidieron hacer huelga, y muchos profesores, lo que decía antes Esther, de que decían que, o sea, luego les regañaron muchísimo porque decían que los recortes que estaban haciendo en educación iban a ser la solución, y que un profesor incluso te regañe por hacer huelga porque dicen que es la solución, pues bueno. Claro, a lo mejor eso también influye mucho, pero, o sea, yo por ejemplo, una de mis profesoras sí que nos estuvo, no con esto de la huelga, pero sí que nos estuvo diciendo que hay que movilizarse, aunque sea simplemente por conseguir información, porque incluso ellos mismos hay profesores que saben que van a despedir a muchos de ellos, pero no saben ni en qué condiciones, ni, y claro, están pidiendo al rector que les informe, y dicen que también nosotros deberíamos luchar ya no solo por lo que creamos justo o injusto, sino simplemente por estar informados de lo que va a pasar. Pero en cambio, claro, hay otros profesores que... Es que todo depende de... Todo claro. Depende, sí. Pero bueno. Sí, pero aún así yo creo que es casi antinatural ser joven y no protestar. Debe estar prohibido. Sí, yo creo que es un poco incoherente, pero... Sí. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano, o al menos confío en que la gente espabile, que abra los ojos, porque si no vamos a acabar muy mal. Yo creo que algo va a pasar. ¿El qué? Ah, no sé. Pero algo va a pasar, sí. Bueno, pues si alguno de vosotros por Twitter quiere comentar algo, sabéis que tenemos el Twitter @gorasolradio y podéis comentar vuestras opiniones por allí. Hoy tenemos con... Bueno, y para hoy las entrevistas tenemos con nosotras a Alejandro Carpintero, un pintor que podríamos presentar con su biografía, pero creemos que la mejor forma de definirle es con sus propias palabras. Así que hemos cogido un cachito de un texto, un fragmento de un texto, y es pues como lo voy a presentar. Por extraño que parezca, me da mucha pena cada vez que veo a una persona desperdiciando su talento. Hace unos pocos años que acabé la carrera de Bellas Artes y no paro de ver gente que abandona la creación artística en cuanto consigue el título de licenciado. Van a la secretaría, les dan un papel y abandonan la pintura. Es algo muy extraño. Esto es debido a que todos los que hemos estudiado Bellas Artes, al menos en Madrid, desarrollamos una voz que cada vez que cogemos un pincel nos dice «Así no es como deberías pintar esto». Pero algunos hemos conseguido librarnos de esa voz para siempre. Buenas. Hola, Alejandro. Buenas tardes. La verdad es que hubiera preferido que empezaras con mi biografía, porque así yo sabría qué me ha pasado en la vida. Porque todavía me estoy reencontrando con lo que me ha pasado. Han sido tantas cosas ya en 30 años. Pues lo que ahora nos gustaría pues saber todo eso que te ha pasado ahora. A todos nos gustaría que alguien viniera y escribiera tu biografía, ¿verdad? Encontrártela, ponerte a leerla y decir, hostia, sí. Y tener clara... No me acordaba de justo esto, pero... Pero no. Porque las autobiografías son siempre mentiras. Eso siempre es así. Siempre son mentiras las autobiografías. Pues lo primero que te iba a preguntar es que en el fragmento de texto que te acabo de leer, que hablas de una voz que te ordena cómo pintar o que te dice que... que cómo debes pintar las cosas. ¿A qué tienes esa voz? ¿A qué te refieres con esa voz? Todos tenemos voces interiores, ¿no? Todos tenemos voces interiores, tenemos imágenes y tenemos sentimientos interiores. Son esas tres cosas y hay quien hasta escucha cosas dentro de su cabeza, ¿no? De hecho, los pintores es lo que hacemos. O sea, los pintores, tú vas por la calle andando y de repente en tu cabeza ves una imagen y esa imagen venga a ti de una forma más o menos fuerte, o más o menos vívida, es la que te impulsa a luego llevarla a cabo en la realidad. Eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Y primero imaginamos una cosa y luego la llevamos a la realidad, ¿no? Lo que nos diferencia a los animales, ¿no? O sea, todo lo que vemos aquí alrededor, en este estudio, por ejemplo, todo, hasta los micrófonos, todo, ha surgido de una idea, de una imagen que ocurrió en la mente de una persona, ¿no? Y luego se ha hecho realidad. Es una cosa que por ejemplo, los animales no hacen. Entonces, lo mismo ocurre con las imágenes como con las voces. Todos vamos por la calle y vamos hablando con nosotros mismos, pero además nos asaltan las voces de nuestros padres, hay quien le asaltan las voces de los políticos, de opiniones que has escuchado, ¿no? Entonces, si a ti te están metiendo durante 5 años en una carrera universitaria una serie de mensajes, eso actúa de forma hipnótica dentro de tu cabeza para animarte o desanimarte, ¿no? Entonces, un profesor o un grupo de profesores que se dedican a constantemente durante 5 años a desanimar a sus alumnos con mensajes como esto es muy difícil, ¿no? Estas cosas, o no deberías hacer tal cosa, ¿no? Pues todo eso se te queda grabado y funciona para mal, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refería yo cuando escribí ese texto ya hace un tiempo. Claro, porque inevitablemente son personas que te han estado acompañando y claro que han sido como tus maestros y que no, su opinión influye en mayor o menor medida. Hay que a lo mejor luchar contra ellos y no te parece lo que dicen, pero claro, esas voces están ahí. Sí, yo prefiero pensar que luchas contra ti mismo, ¿no? Porque total, siempre te vas a encontrar gente que te desanime y gente que te anime, las que menos, ¿no? Pero el problema es cuando te lo crees, ese es el problema. Entonces, pues es verdad que la verdad es que no quería empezar esta entrevista con cosas tan negativas, ¿no? Igual que ni hablar de la crisis que me había propuesto a mí mismo no mencionar, ¿no? Pero sí es verdad que yo, pues muchos amigos pintores, gente de gran talento, después de tener la experiencia de haber pasado por la carrera de Bellas Artes, yo conozco la de Madrid, que es donde estudié, pues han dejado la pintura, han dejado la escultura, a lo que se dedicarán ellos, porque se han creído que no valen. Claro, y yo no barajo eso, yo barajo que dentro de todos nosotros hay genio. Dentro de cada uno de vosotros que estáis aquí hay genio también. El cómo sacarlo, pues esa es otra historia, pero tenerlo lo tenemos. Claro, solo hay que aprender a explotarlo. Sí. Bueno, pero es decir, que tú lo que estabas diciendo, ¿no? Era que durante la carrera te desanimaron y te decían que no valías. No, a ver, no. A ver, te dicen muchas cosas, no te dicen, a ver, es que tienes muchos profesores. El problema de las universidades es que los profesores son más conferenciantes que otra cosa, eso es lo del problema. Yo me he pasado de toda mi infancia diciendo, bueno, vayas a la universidad, tenés unos profesores y tal. Y no, la verdad es que no los tuve. Cuando tenemos grandes profesores es en el colegio y en el instituto. Eso es, vamos, literal. Yo en el instituto tuve a los grandes profesores de mi vida. Y en la universidad pues son conferenciantes, en la mayoría, pues son gente que a lo mejor no llegó a tener el éxito en laboral que quería y vio como salida la educación. Y entonces sí tienes algunos muy buenos profesores. Yo tuve algunos y otros muy malos, pero no quiero decir nombres. Pero claro que hay de todo. ¿Y cuándo decidiste, o sea, cuándo empezaste a dedicarte a la pintura? O no a lo mejor tan profesional, pero ver que era algo que te llamaba y por qué decidiste hacerlo. Pues desde niño, la verdad, y no recuerdo un momento en el que dijera voy a dedicarme a esto, sino que simplemente estaba ahí desde que era pequeño. Supongo que lo vi útil de niño. Yo creo que lo que hacemos es porque lo vemos en algún momento útil. Es como aprender inglés. Pues yo no aprendía inglés cuando era niño porque no lo veía útil. Y hasta que... Y se me daba mal, claro, suspendía siempre. Hasta que un día me llevaron a Inglaterra y dije, hostia, pues es útil. Porque, y entonces de repente se me daba muy bien. Pues esto pasa con todo, ¿vale? Y a mí debió de pasarme de niño con la pintura. Entonces yo lo vi muy útil, lo vi muy... Y poco a poco te das cuenta de que lo pasas bien haciendo eso, que tal. Y hay un momento que ocurre una revelación, que es que creo que a todos los artistas les ha pasado, ¿no? Que es cuando dejas de hacer eso de una forma habitual, de una forma deportiva, porque te gusta, porque te lo pasas bien, sino que lo empiezas a hacer por otros motivos que no conoces muy bien. Es como ya empiezas a ser un impulso extraño, que no sabes si te viene de dentro o te viene de fuera. Y cuando eso pasa, y pues pasa que no puedes casi hacer ninguna otra cosa. Sí, bueno, que hay una evolución claramente. Yo creo que de niños todos dibujamos, claro. Pero claro, hay gente que se mantiene y que, uh-huh. y que claro, ese proceso cambia, ya es algo diferente a lo que hacías sí. en un principio. Y luego hay un momento que te despierta algo y no sabes muy bien, entonces ya pintas ya o creas solo buscando qué pasa ahí. Si hay algo que falla o qué. Y sabemos que muchas veces los jóvenes que deciden estudiar arte no cuentan con un apoyo familiar. ¿Y tuviste tú algún problema con ello? ¿O bueno, con aparte de los profesores de la universidad. Profesores, sí. No, la verdad es que no. La verdad es que mis padres me apoyaron un montón. Y además, ahora que lo veo hacia atrás, me di cuenta que mis padres no son aficionados a la pintura ni al arte. Entonces... No, de niño les debió de dar por llevarme a muchas exposiciones, a muchos museos y me nutrieron bastante, aunque creo que mis padres llevarán sin ver un museo durante, no sé, 30 años, 20 años. Y entonces, pues la verdad es que no hay nadie de mi familia que se hubiera dedicado a esto antes. Es bastante extraño y providencial, creo. Y me ilusiona pensarlo así. Sí, ¿eh? Bueno. No es que me lo crea mucho, pero si lo pienso así me da empuje. Sí, pero claro que bueno, que tampoco se trata de a lo mejor que ellos tuviesen ese afán, pero que al menos respetasen el tuyo y te apoyasen sí. porque sabían que a ti sí te sí. interesaba. Y también vieron que no podían hacer otra cosa. Y bueno, hay casos que la gente sí que quiere dedicarse a cosas así y el apoyo de sus padres no lo reciben. ¿Qué consejo le darías a esas personas? Que cambien de padres, simplemente. O sea, compraventa. No, además es que hace poco me ha pasado algo parecido, pues que también doy clases y tenía una alumna que lo respiraba, respiraba la pintura, se le daba bien y tal, y entonces los padres al ver que, porque yo tengo el efecto de que engancho bastante a mis alumnos, es verdad, y al ver que se enganchaba mucho la niña y que al final iba a estudiar Bellas Artes y tal, la han quitado, me la han arrancado. Y es porque, claro, los padres quieren que sea médico, ¿no? Entonces, estas Joder. Cosas, estos dramas pasan mucho más de lo que nos pensamos a día de hoy. Es que, claro, es cierto que, bueno, con cómo está la situación actual, pues es algo difícil y claro, que tus padres por una parte se preocupan por tu futuro, pero por otra tienes que luchar por lo que te gusta, ¿no? Entonces, lo mismo luego terminas trabajando de cajero en un supermercado, pero al menos has intentado y has luchado por tus sueños. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y crees que un pintor que intenta vivir de ello podría hacerse un hueco en la actualidad como para conseguirlo? Sí. Sí, ¿no? Hombre, yo vivo de ello, o sea, quiero decir, claro que sí. Y hay más gente viviendo de esto de lo que parece, creo yo. O sea, yo desde que me he metido en circuitos, en ciertas galerías y tal, pues mis amigos pintores todos viven de ello. Se levantan por la mañana y se ponen a pintar hasta por la noche y de ello viven, y viven bien. Y es verdad que ahora con la crisis pues se vive un poco peor y lo que hacemos es que se gasta menos. Yo la suerte que tengo es que me adapto muy bien porque me ha tocado adaptarme muchas veces y he tenido muchos trabajos, he pasado por muchas fases y ahora pues es verdad que se vende menos, se vive peor, pero por otro lado la creatividad es mayor. O sea, quiero decir, los artistas amigos míos con los que comparto mi tiempo y veo sus obras ahora están poniéndose las pilas, de verdad. Porque la creatividad tiene que estar al máximo para tener un poco de éxito. Antes, con nada que hicieras casi, con que destacaras un poquito, ya había gente fijándose, ya había gente invirtiendo. Y los artistas de mi generación, de ahora que estamos viviendo la crisis, están haciendo sus mejores obras de arte en estos momentos. Entonces, alguien que tuviera un poco de ojo, creo que debería de preocuparse por comprar ya. Y claro, ¿crees que, o sea, la creatividad obviamente es uno de los factores más importantes, pero para conseguir este éxito, bueno, no tanto éxito, sino como poder dedicarte a ello y vivir de ello, ¿crees, para mí eso es qué crees éxito, que es lo que más influye? Trabajar, o sea, claro, ser trabajador, pero también obtener suerte, buscar qué es lo que más influye para poder conseguirlo. Yo creo que si tú trabajas y te lo crees, tarde o temprano la gente lo va a ver, simplemente. Es no rendirse, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí la cosa. Y después cuando tengas un poquito de éxito, muy poquito aunque sea, celebrarlo mucho. Porque así das el mensaje a ti mismo, a tus neuronas, de que se repita. Cuando tú te pasa algo bueno, si tú lo celebras, lo asocias con algo muy positivo. Entonces le estás dando el mensaje a tu organismo para que lo repita muchas veces. Que es lo que queremos, que es repetirlo, ¿no? Y luego también tienes una obligación, creo, moral, de compartirlo. Y entonces así tú puedes compartir lo poquito que has aprendido, lo poquito que has conseguido con otras personas. Y esas personas pueden volver a tener ese éxito. Entonces así el círculo va girando, se va haciendo cada vez mayor y todos nos salimos beneficiados. Claro, porque yo creo que lo bueno del arte está en eso, en compartirlo, ya no solo... Sino porque normalmente tú te inspiras muchas... O sea, el arte muchas veces inspira al arte, entonces... Exactamente. Claro, si tú tienes un buen trabajo y lo vas compartiendo, pues a lo mejor inspira a otra persona y como que se va extendiendo ese... Claro, de eso se trata, ¿no? No se trata de ser egoísta y de haber aprendido unas cosas y de guardarlas para ti. No, de eso no se puede. Claro. Y con la crisis actual y todos los problemas que hay para salir adelante, ¿crees que los artistas se mueven solo por el beneficio? O sea, que se mueven más por el beneficio que por el arte. Ah, pero ¿hay una crisis actual? No me había dado cuenta. Hostia, espera que... Bueno. ¿Cuál era la pregunta? Si se mueven por el beneficio. No, sí. Yo creo... Mira, es que creo que hay muchos artistas, si se les puede llamar así, que están solo pendientes de alimentar su ego con el arte. Entonces, mientras más ventas tengan, más se alimenta. Pero el problema es que el ego es insaciable. Entonces, el placer tiene que venir de otros sitios. Es como yo veo a los tenistas estos de competición, ¿no? Que no disfrutan, porque si no ganan, no disfrutan. Han perdido la capacidad de disfrutar jugando al tenis. Si pierden, se enfadan. Solo disfrutan cuando ganan. Eso no puede ser. Esto no es una competición. Creo que eso pasa en muchas facetas, ¿no? de la vida. Sí, lo principal es que algo te llene. La validación tiene que venir de dentro. De dentro de ti. Es como cuando nos ponemos muy guapos y nadie nos mira. Pues eso no puede ser, ¿no? No podemos vivir en eso. Tenemos que saber desde dentro de nosotros... ser capaces de aprender a sentirnos bien. ¿Y hay alguna lección que hayas aprendido gracias a tu dedicación con el arte? ¿Alguna lección? ¿Alguna lección, sí? Pues no creo que no he aprendido ninguna. ¿Ninguna? Jolín. Sí, hombre, alguna habré aprendido. Claro que sí, he aprendido muchísimas. ¿Alguna lección? Pues a ser humilde, a trabajar mucho, a ser muy constante, a ser perseverante, no sé. Esto parece una conferencia de automotivación, ¿no? Pues, joder, está bien automotivarse, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Y cuando realizas tus obras, ¿hay algo en lo que te inspires o simplemente sale dentro? Depende del momento. Esto más bien a mí, como me ocurre a mí el proceso, ¿vale? Yo cuento como a mí me ocurre, no sé si a otros artistas, pero a mí lo que me ocurre es que me asaltan imágenes mentales muy fuertes. Yo tengo, o sea, me puede ocurrir esta tarde, me puede ocurrir pasado mañana, pero de repente me vienen imágenes muy fuertes a la mente, con muchos colores, con muy, muy grandes, muy vívidas. Se convierten en más reales que la realidad que veo. Las veo delante mío. Y cuando eso me pasa, pues todos mis sentidos se ponen en la labor de hacer la realidad para sacarlas de mí. Una vez que ya he pintado, una vez que está fuera, digamos, ya me deshago de ello. Es como tener un parto. Una cosa así. Uh-huh. Y el problema es que no sabes de dónde te vienen. Y bueno, respecto, ahora que tú sí que te estás dedicando a esto, ¿hay alguna exposición que vayas a hacer? Bueno, en el mes de noviembre, en la galería habitual en la que expongo, en Santiago Echeverría, aquí en Madrid, voy a participar en una exposición colectiva que se va a llamar Urbano. Ese es el uh-huh. tema que nos ha dado el galerista para trabajar y en ello estoy. Bueno, pues estoy haciendo experimentos nuevos, estoy trabajando con un iPad. ¿Arte con iPad, te sí, refieres? Sí, sí. Llevo todo el verano con estos formatos, trabajando pues eso, con un iPad que me compré, y me di cuenta de que podía hacer unas cosas muy chulas y las está poniendo guapas para sacarlas a la luz después de todo el verano trabajando, y espero que bastante pronto, si puedo, en esta exposición, y si no, pues en la siguiente. Qué curioso de sí. meter la tecnología con el arte, qué buena idea. Pues entonces a ver si hay suerte, a ver si hay gente que escucha y decide pasarse. Y sí, de todas formas, pues luego lo pondremos por Twitter para, si alguno se ha despistado, para uh-huh. dar toda la información, porque y recordarlo. Promete, y recordarlo, sí, sí. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Un placer. Y espero que sigas teniendo mucha suerte. Bueno, y igualmente vosotros, que estáis empezando, y nada, que tiréis para adelante, y lo hacéis muy bien, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que siempre nos pasa cositas, pero bueno. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. I've seen it all. And it's never been so clear. I'm not the person that I knew back then. It's not too late to set this right, cause everything has been. You're not the person that I knew back then. That's right, act like this didn't happen. All of your friends, have you ever had them? You're not the person that I knew back then. It's not too late to set things right, cause everything has been. You're not the person that I knew back then. Let's try and act like this didn't happen. All of your friends, have you ever had them? Bueno, ahora vendría lo que es la sección de preguntas por la calle, pero como la vida del estudiante es un poco complicada. Sí, bueno, vamos a decir la verdad y en lenguaje normal. Como estudiamos tanto, vivimos en una cueva. Así que no hemos podido salir a preguntar esta vez. No salimos a la calle. Pero hemos utilizado Twitter para tener algunas respuestas. Han sido pocas y no hay variedad de preguntas como en los otros programas, pero bueno, vamos a pasar a comentar, porque preguntamos si les gustaría parecerse a alguien y si es así, ¿a quién? ¿A quién, no? Pues @talerto, bueno, a ver, vamos a aclarar qué dices. Son los followers de Esther y míos, que los del programa no lo preguntamos por el programa, pero como somos así de guays, @talerto nos dijo, pues a mí me gustaría parecerme a Molígrafo Vic para ser inmortal. @MikelCresta dijo que es difícil decirlo, que hay una lista desde Rimbaud hasta Picasso, pasando por Doraemon y Kurt Cobain. Todo al que admiras te influye. Jawin123 dijo que realmente a nadie en especial, que iba más allá de gente cuyo trabajo admiraba, pero parecerse a ellos implica dejar de ser único. Alba_Romero25 dijo simplemente que a Joan Jett, que es una cantante. Que lo hemos tenido que buscar. @GonchuGarcía dijo que a la loca de los gatos. Que no, que era una mezcla entre Mariano, Vicenta y la hierba, de Aquí no hay quien viva. @Inconforme dijo que a políticos, periodistas y demás celebridades españolas, no. @AlexBlogger dijo que a Iker Plan, que es un blogger de la generación de YouTube. @FranRollo4 dijo que aunque suene típico, a nadie. Somos nuestro mejor modelo a pesar de que siempre persigamos objetivos estereotipados. @TusoSuso dijo que aquella persona que tenga a alguien que la acompañe y la apoye en todas sus decisiones. @RoboEcube dijo que a sus amigos, que le gusta como es él, pero cada uno de sus amigos tiene algo que admira y que cuando está con ellos lo tienen todo. Y para finalizar, @IbisLeon dijo que al señor Johnny Depp, que le encantan sus interpretaciones. Para finalizar, las que recibimos antes, porque ahora últimamente hemos recibido un poco. Aquí, mientras estamos en la radio, nos ha llegado una mención de Sonia Bouzas, que dice que a la pasionaria mujer inteligente detrás de esos ropajes negros. Y si queréis mandar alguna más, ya sabéis que estamos aquí pendientes en @AgorasolRadio. He aquí, con todos ustedes, una mente corriente que ha dejado de sentirse indiferente. Porque todos sufrimos de incidentes, recortes, enfadados, enfados e incompetentes. Mas yo, como mero ciudadano, no soy poeta ni referente, pero algo tengo que decir, lo cual viene a ser muy potente. Mis ideas, aunque en mi lengua tienten, siempre desoídas han estado por mi gente. Por motivos inciertos, varias vacíos e incoherentes. Estamos acostumbrados a no hacer caso de lo que otros cometen. Solo nos vale lo que vemos, lo que sentimos en nuestra mente. ¿Por qué no fundirnos, compañeros de mentes, en una poesía una grande y fuerte? Usando cualidades, opciones, recursos, canciones, el arte o movimientos sociales ingentes. Pero unirnos todos para lograr a vencer a los entes, que destrozan, roban, violan y mienten. Sus días dorados por fin se resienten. El pueblo se mueve y cada vez se acerca a golpear más fuerte. Solamente espero que sirva, ya no para nosotros, pero sí para nuestros infantes, hijos, nietos y sobrinos, que inocentes observan su futuro sin saber por qué se lo disuelven. Nosotros debemos marcar el cambio, dar un paso al frente y crear un nuevo estado, una nueva nación, un mundo diferente. Así que un decálogo dejo esperando que se escuche, y en un futuro incierto, alguien lo disfrute. Uno, I más D más I, siempre darán buenos resultados. Dos, energías renovables, seríamos una gran potencia. Tres, reforma de la Constitución española. Cuatro, prohibición de paraísos fiscales. Cinco, pena de cárcel para gobiernos que no cumplan sus promesas. Seis, reducción de sueldos y puestos políticos. Siete, eliminación de consejeros, colaboradores y senado. Ocho, cambiar la ley para que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sean independientes entre sí. 9. Regularización de sueldos y trabajos para que los empleos así lo determinen estén mejor remunerados. Sanidad, fuerzas de seguridad, bomberos. 10. Reforma de la ley electoral. Bueno, lo primero, lo que más me ha llamado la atención de este texto es cómo comienza, diciendo que es una mente corriente, me ha encantado. Sí, ahí que se note para quién escribe. Y después, bueno, el texto es muy bueno, cómo está redactado es muy poético, al mismo tiempo que es una protesta en toda regla. Absoluta. Y vamos, me gusta que lleguen textos así y que podamos compartir con la gente y no solo disfrutarlos nosotras. Exacto, porque hay voces que hay que hacerlas oír. Voces como esta, que tienen mucho que decir. Así que os recordamos que podéis mandar vuestros relatos, opiniones, cartas, etcétera, a mentescorrientes@gmail.com. Y así leeremos en la radio todo lo que tenéis que decir, que como siempre hemos dicho y siempre seguiremos diciendo, es todo muy importante. Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Have you seen my girl? She's the one with the curly hair. She was sitting just right over there. Now she's nowhere to be found. I think she's mad at me. I don't know why. Maybe because I made her cry. When I told her I was down, she only likes me when I'm high. She's always trying to get me stoned. As a gentleman, I do everything I can to be on my abiding kind of energy. It's stimulating all the while. But when she comes around, I don't know why. I always go too far and end up puking on the bathroom door. Oh my, she only likes me when I'm high. She's always trying to get me stoned. She wants to see me in the sky. She's got me on my knees. tracks me down. She's bound to track me down. She's tracking, she tracks me down. She's bound to track me down. She's tracking, she tracks me down. Y como cada sábado, es hora que cojáis papel y boli, porque os vamos a contar qué hacer en Madrid durante esta semana. Dibujo Madrid. Como cada martes, cientos de personas se reúnen para sacar a la luz el arte que llevan en las venas. No hace falta haber estudiado una carrera ni ser un gran crítico de arte. Solo ganas de pintar, pintar con la técnica que quieras y como quieras. Tú llevas tus materiales, así que tú eliges. Cada martes se propone una temática diferente con modelos y actividades para dibujar. Así que lánzate a la aventura este martes en la Tabacalera de 7:30 a 10:00 de la noche. La entrada es gratuita y es que tus materiales están deseando salir a pasear. Dos, Feria Retro, una iniciativa para los amantes de los muebles y objetos de los años 40, 50, 60, 70 y 80. Será una feria interactiva y con un formato novedoso, que se convertirá en la gran cumbre del mueble y objetos vintage, con las mejores tiendas de España reunidas por segunda vez en una gigantesca nave de carácter industrial, donde el público podrá asesorarse con estilistas de interiores, entre ellos la renombrada Isabel López Quesada. Se trata de una feria con carácter solidario, pues parte de la recaudación de la entrada irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, en el ático de la estación de Chamartín, el 20 y 21 de octubre, de 10 a 9 de la noche. Y la entrada solo cuesta 3 euros. Tres, clase de teatro. Si quieres probar a recibir una clase de teatro y nunca te habías atrevido, esta es tu oportunidad. Esta es una clase destinada a personas que quieran iniciarse en el teatro. Para ello combinarán juegos escénicos e improvisaciones. La clase pretende enseñar a jugar en escena sin necesidad de texto, conocer las normas y divertirse encima de un escenario. Este curso es una oportunidad para despertar el cuerpo y la mente, para calentar motores, para asumir las sorpresas que te da el juego escénico no pactado, entender las dificultades, superarlas y convertirlas en aciertos. En definitiva, divertirse jugando y aprendiendo a la vez. El martes 23 de octubre, en la Sala Espacio del Blanco, Metro Embajadores, de 8:15 a 10:15 de la noche. Es completamente gratis, pero es necesaria inscripción previa en erchal@hotmail.com hasta completar aforo. 4. Exposición en el Hotel Palace. Una exposición de fotografía que tiene en el hotel como principal protagonista y que llega como regalo de su 100 aniversario. En ella han participado 15 grandes artistas de la fotografía. Se podrán ver imágenes de huéspedes más ilustres como Antonio Banderas, Borges, Felipe González y Alfonso Guerra, entre otros. También se reflejan sus habitaciones más importantes. En el Hotel Westin Palace, en el bar. El metro es Banco de España, de lunes a domingo de 11 de la mañana a 1 de. 5. Y para terminar, pero no por ello menos importante, nuestro número 5 de hoy es el concierto de Moonhawk, el grupo que entrevistamos la semana pasada, que es este viernes 26 en el Cubo de Pozuelo de Alarcón, que tocan junto a otros grupos de 7 a 9. Después de escuchar esta impresionante música en directo, os lo pensabais perder, así que esperamos veros a todos allí. Y bueno, con esto ya terminamos nuestro programa de hoy, que nos ha salido muy político, pero bueno, hay programas para todo, ¿no? La vida es política y tampoco hemos hablado tan directamente. Y hoy no la hemos liado por ahora en ningún lado, porque ya nos hemos perdido en el metro y con eso ya hemos cubierto el cupo de hoy. Era la cagada de hoy, así que esperamos que no haya demás, problema. Perfecto, perfecto. Así que, pues, nos vemos el próximo sábado, como siempre, de 4 a 5 de la tarde. Y también tenemos que despedir a nuestro colaborador de hoy, Alejandro. Bueno, pues muchas gracias por llamarme y seguir así. Bueno. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Es una experiencia muy buena esto de estar en la radio. Muchas gracias, sí. Porque nos has contado muchas, muchas cosas. Y ha sido interesante compartir este rato contigo. Y bueno, siempre que tengas alguna exposición o algo que contar, nosotras estamos aquí disponibles para darte voz. O sea, muchas gracias. A ti. Y nada, ahora sí, nos despedimos hasta el sábado que viene. ¿Te gustaría hacer radio? En Ágora Sol tenemos la puerta abierta para ti. Si quieres formar parte de nuestros programas o crear el tuyo propio, ser productor, redactor o técnico de sonido, ponte en contacto con nosotros en el apartado Contacta, en nuestra web agorasolradio.org.